Aunque en esta vida falte mi riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi lugar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará a mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, mi lugar, más allá del sol. Cristo acaba. Human.